que el tiempo pasó, que las heridas cerraron y el corazón lo superó. Y tal vez ni tendríamos que hablar, tal vez deberíamos dejar todo como está. Y aunque sé que hay temas que nunca lo pudimos hablar, ya nada importa demasiado. El mismo juego, pero no lo niego, tampoco fui fiel, porque yo estaba con